La casa de mi hermano presenta Cuento de Navidad. Una historia inspirada, pero muy muy inspirada, vamos, así como de lejos, en el clásico de Charles Dickens, A Christmas Carol. Una producción radiofónica de La Casa de Mi Hermano Entertainment. Era la noche antes de Navidad y el barrio de júbilo se llenaba. Litros de alcohol, humo raro y diversión colmaban las casas de Usera y del resto del vecindario. En algunas esto es casi un rito diario, y no miro a nadie, ni siquiera a Puni, el sibarita, pero nos vamos a centrar en una casa concreta, situada en la meseta de Orcasitas. La Navidad aquella casa llegaba y todos bien se lo pasaban. Había villancicos, risas y alegría. Y todos a coro cantaban. Pero no en toda la casa había júbilo, pues alguien en su habitación gritaba. Y ese alguien era Vinagrito Scrooge, al que ninguna película le gustaba. La de los últimos Jedis, una mierda. Personajes con menos carisma que una cabra. Me aburro de Stranger Things por mainstream y comercial. Y porque todo el mundo dice que no está nada mal. La de la Portman para Netflix es un rollo, pedante, ñoña y pretenciosa. Mejor paso del cine y me pongo a jugar a la consola. Pero yo solo, sin nadie, que la gente es muy sosa. Me pongo con mi Path of Exile y a otra cosa, mariposa. Tito Vinagrito, te traigo un regalo por Navidad. Es un Red Redemption 2, para que juegues con tus amigos online. Así de dejarás el vinagre y te invadirá la felicidad. Calla, niña, que no tengo tiempo. Ese mundo abierto no es mi rollo. Es muy largo, duro y absorbente. Mejor sigo con mi Path of Exile en su temporada 120. Y así pasaba las fiestas Vinagrito, sin más compañía que un clon del diablo. Pero lo que él no sabía es que le ocurriría algo mágico, algo fantasmal, algo legendario. Recibiría la visita de tres fantasmas, ninguno sanguinario, tres espíritus que le harían recordar el auténtico significado de la Navidad. El fantasma de las Navidades pasadas. Vinagrito dormitaba soñando con mujeres, de carne y hueso y hentai, que a eso no hacía ascos, pero un sonido súbito le despertó. El sonido de unos cascos. No de caballo o jamelgo de negra crin. Eran cascos de cristal. ¿De ginebra? ¿De bourbon? ¿De sangría? Para nada. Eran cascos de litrona, posiblemente marca Día, que está bastante mal. ¿Quién eres tú que perturbas mi sueño? ¿Qué haces aquí sin ser invitado? Mira qué dos escopetas tengo, te aseguro que te disparo. Esto no es Texas, es Orcasitas. De la licencia de armas paso. Si te cuelas en mi casa sin tener permiso alguno, te vuelo de la cabeza y salimos en el caso. Escucha, tronco, que soy el Polito, el yonki amable del podcasting. Fui becario, caí en el olvido. Ya no me quieren ni pa'l Mercadona. Ahora soy un fantasma y es aterrante, es mi Metadona. ¿Polito el fantasma? ¡Qué sorpresa! Aterrorizado me hallo a ver espíritus en este universo. Me aterra tu presencia, no hay duda. Y la calidad de estos versos. Estos versos son una mierda. Las cosas no... Las cosas como son es lo que tiene que lo haga el loquito y no el gran Calderón. Váyanse ustedes a la mierda. Con perdón. ¿Y a qué has venido, Polito? Aquí no te queda nada para ti. No tengo ni un euro suelto. ¿Y un cigarrito? Eso sí. Pero esta no es mi misión. Te he venido a recordar cómo eran las Navidades cuando eras solo un zagal. Cuando eras joven y feliz y todo te gustaba. Cuando disfrutabas de la vida y no vertías vinagre. Cuando eras un niño alegre y te reías y gozabas como un cochino en un pesebre. Acompáñame, Vinagrito. Entra conmigo en esta niebla tenebrosa. Espera que me hago el piti. Espera que viajamos en el tiempo y llegamos a una época maravillosa. Las nieblas atravesaron este dúo dinámico. Polito y Vinagrito parecían Billy Ted, aunque no tenían cabina, ni DeLorean ni una TARDIS. Pero a los 80 llegaron. Y ahora, que hablen ellos, que yo tengo sed. En serio, que tiene que haber rimas mejores, ¿eh? Todo lo tuyo, joder. ¿Dónde me has traído, fantasma? Esto me recuerda al salón de mi niñez. Mira qué sofás, mira qué papel pintado. Parece del Cuéntame. Porque hemos viajado en el tiempo a 1985. Un buen año, por cierto. Ahí está, pequeño y rollizo. Estás jugando con una caja. No miras los píxeles ni los gráficos. No juzgas el guión por ir de guay. Te da igual la ejecución o que sea pretenciosa, joder, que no eres tanto line. Es verdad que de pequeño tenía gustos más sencillos. Era otra época, eran otros tiempos. Pero no había Twitter y no tenía que mostrar mi indignación. Ahora hay alguien a quien tengo que contar lo que no es de mi devoción. Pero ¿acaso no ves tú al chaval? Todo le suda la polla y está infeliz sin ida de olla. Está como yo cuando le daba al caballo, que por cierto, pillaba en este barrio. Olvídate de Twitter y olvídate del postureo. Disfruta de la vida y pasa del vinagre. Y vamos a volver a tu tiempo, que se nos está haciendo tarde. Volveremos, sí, que yo estaba durmiendo. Y toda esta mandanga de la buena seguro que es una pesadilla. De ponerme ciego de la cena de Nochebuena. Tú verás, vinagrito, pero esto no ha terminado. Yo solo soy el primero. Dos fantasmas más vas a ver. Otras dos visitas recibirás. Cambia de parecer, te lo ruego. Abandona el vinagre, de verdad. Todos estos son cuentos, paparruchas nada más. Ahora mismo voy a escribir en Twitter que esta pesadilla me ha dejado mucho que desear. Odio las películas con crío, es ñoña, predecible e inmadura, y los actores no hay quien se los crea, y encima ambientada en los 80, que la moda ya satura. Y así Polito en la niebla se desvanecía, Vinagrito a la cama volvía, a roncar otra vez se ponía, pero como el yonki predijo, aquella visita no sería la única que recibiría. El fantasma de las Navidades presentes. Los ronquidos inundaban la habitación, pero según él, Vinagrito no roncaba, solo respiraba fuerte, aunque lo cierto es que más que roncar, masticaba. De pronto, se hizo el silencio, ni ronquidos ni un respirar potente, tan solo un susurro al oído. Tú, despierta, malnacido. ¿Otra vez se me despierta? ¿Quién eres, rata fisgona? Mira que si no me duermo mis 13 horas, yo no soy persona. Soy el fantasma de las Navidades presentes, ¿qué pasa? ¿Eres tú, yo? ¿Por qué no hablas en verso? ¿Por qué paso de hacer versos ni personajes raros? Soy el fantasma, ven conmigo y punto. ¿Pero dónde me llevas esta vez? Esto comienza a ponerse raro. Sigo creyendo que es una pesadilla. Yo te aseguro que sigo mis 13, pero esto comienza a parecerse mucho a Los fantasmas atacan al jefe. Si acaso a Cuento de Navidad, que es la obra original de Dickens, se publicó un 19 de diciembre de 1840. Como 145 años antes de la película de Bill Murray. Por cierto, un dato curioso. Ese fue el primer papel protagonista de Murray después de Cazafantasmas, que se estrenó 4 años antes. De hecho, se había ido a vivir a París y estaba pensando en dejar la actuación. Menos mal que no lo hizo. Un crack, un fiera, un mastodonte, un titán, un tifón, un sharknado el Bill Murray. ¡Qué dato tan divertido! Me aleccionas y me entretienes. Tu visita me llena de alegría. Pero acaso, amigo Yoyo, ¿no podrías haberlo dicho así, en poesía? Que no, hostia. Y ahora prepárate, que nos vamos de aquí. Te voy a enseñar a gente que se lo pasa bien. Ya ves qué cosas, ¿eh? ¿Cómo lo haremos? ¿Viajaremos otra vez en la niebla? ¿Me sentiré como en Silent Hill? ¿Qué va, chaval? Lo haré con los poderes de mi nariz. ¡Ja, ja! ¡Eso está rimado! Vete a la mierda, anda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me has traído? No reconozco esta morada, ni el salón, ni a su gente. Si nos ven, a lo mejor nos hostian. ¿No será mejor estar a una distancia prudente? Que no, hombre. Al igual que en Cuento de Navidad, aquí somos fantasmas y nadie nos va a ver. Nadie va a reparar nuestra presencia. Por cierto, ¿sabías que durante la época victoriana la Navidad era solo una celebración campesina? Fue gracias al relato de Dickens que se popularizó la fiesta en el entorno urbano de las grandes ciudades británicas. Me sorprende tu sabiduría, pero dime, ¿dónde estamos entonces? Ya te digo que no conozco ni a esa casa ni a sus dueños, aunque me suena esa tonadilla. Estamos en casa de una familia random, o de un grupo de amigos random, da igual. El caso es que están haciendo algo que ellos consideran divertido, como hacer un maratón de episodios navideños de Friends. ¡Soy el armadillo navideño! Soy un amigo de Santa Claus y me ha enviado aquí a desearte una feliz Navidad. Friends, no le cojo el punto. Creo que es un show sobrevalorado. No le encuentro la risa, no me identifico con nadie. Y como le gusta a tanta gente y a mí no, me siento desplazado. Así que voy a poner un tuit. Seinfeld es mejor que Friends. Seinfeld tampoco la vi. Voy a tirar de postureo, pero eso es lo que dicen por ahí. Pero vamos a ver. Deja que la gente disfrute. Déjate de tanto vinagre, hostia. ¿Que no te gusta Friends? Pues no es el fin del mundo, no pasa nada. A mí me la bufa y sigo vivo. Lo importante es que la gente se divierta. Ellos lo pasan bien ahora mismo con su maratón y en compañía. ¿Qué has hecho tú esta madrugada? Tocarme y dormirme abrazado a la almohada. Rimas a mí no, ¿eh? Rimas a mí no. Lo siento, perdón. Venga, volvamos a tu habitación. Mierda. De vuelta a mi cuarto, de vuelta a mi cueva. Madre mía, qué nochecita. Yo no sé qué más me espera. Pues te espera el peor de todos, el fantasma de las navidades futuras. Y ese da un canguelo de la hostia, así que yo me piro porque ese rollo no me va. Pero antes, un último dato. Cuento de Navidad ha sido el relato de Dickens que más veces se ha adaptado a la televisión. Y no solo eso, también en radio, ópera, ballet, un musical de Broadway, una peli de animación, incluso una versión hecha por mimos para la BBC. Flípalo, chaval. Lo flipo, lo flipo. Pues nada, me abro en forma de alicate. Y así partía el segundo fantasma, dejando tras de sí a un Vinagrito acongojado. Ya no pensaba en paparruchas, algo en su interior había cambiado. Pero la noche aún no había acabado, el tercer fantasma estaba por venir. Aún faltaba mucho para el alba. Pues en lo que viene me vuelvo a dormir. El fantasma de las navidades futuras. La noche comenzó a estropearse, llovía y se acercaba una tormenta. ¿Tormenta en Navidad? ¿Qué recurso más artificial? Mejor una nevada, que es lo tradicional. El clima es cosa mía, no interrumpas la narración. ¡Cállate, Minga Fría! ¡Presta atención al guión! El sonido del trueno despertó a Vinagrito. El sonido del trueno es muy mala. ¡Qué manera de joder un relato de Dick! ¡Que te calles, que estoy narrando! ¡Habla cuando te toque a ti! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! De pronto una música comenzó a sonar. Era una música tétrica, tenebrosa, un sonido aterrador. Pero Vinagrito la conocía. ¡Es la del enterrador! Las puertas de la habitación se abrieron. La música no era cosa anecdótica. Apareció una figura toda de negro, toda siniestra, como salida de una fiesta gótica. ¿Eres aquel que me esperaba? ¿Eres aquel fantasma de las navidades futuras? ¿Acaso no dejáis de darme la lata? Ese soy yo, el niño rata. ¿Un niño rata aquí en mi habitación? Me esperaba el Undertaker, tremenda decepción. ¿Y qué harás, oh niño rata? ¿Me enseñarás las navidades del futuro? Supongo que viajaremos también de una forma estrambótica. Cogeremos un Uber, pero pagas tú, que yo no tengo un duro. ¿Un Uber en el futuro? Eso no se le ocurrió a Don Brown. Supongo que habrá carreteras. Las hay, las hay. ¿Aún no las quitó Carmina? Y cogieron el Uber hacia el futuro. Os aseguro que el taxi no olía cuadra. Viajaron 30 años hacia adelante y se bebieron la botella de agua. Es que es gratis. Tú píllala, que entra el precio. No seas tonto. Caminaban por las calles de aquel Madrid futurista. Apenas había coches y estaba llena de ciclistas. Tampoco había nubes negras. ¿Dónde está la contaminación? ¡Que yo la vea! ¿Qué me quieres mostrar, niño rata? ¿Cuál es el futuro en el que quieres advertirme? Si yo no conduzco y a mí me llevan, ¿qué me importa un huevo la movilidad sostenible? Vamos a una tienda Disney. Pues ya no hay tiendas Game. Las compró todas la empresa. También es suyo el Corte Inglés. ¿Algo más ha comprado Disney? Habrá hecho un gran espolio. En mi época tenía Marvel, Star Wars y la Fox. Ahora será un imperio. Sí, el del monopolio. Controlan lo de los juegos, el cine, el fútbol y hasta Internet. Con lo del fútbol hemos avanzado, eso sí. Ya no hay partidos los lunes y en segunda está el Madrid. ¿Y el Valencia? Absorbido por el Levante. ¡Qué cosa más chocante! ¿Y el Atleti? Otra vez campeón de Europa. Ahí te has pasado, loquito. Esto no hay quien se lo crea. La historia la escribo yo como me sale de la wea. Muchas novedades son estas, para asumirlas en un solo acto. Llévame al 12 de octubre. Creo que me da un infarto. Eso ya no existe. Ahora es el Hospital Mario. ¿Nintendo controla la sanidad? No, también Disney, que a Nintendo compró. Ya te lo dije, controlan los jueguines y con todo se quedó. Pero no te preocupes, ya hemos llegado. Ahí es donde venden los juegos, también champús y pijamas de Mickey. No veo nada de lo que dice, solo un banco del parque. Sí, pero tiene conexión wifi. No entiendo, ¿qué fue de las tiendas? ¿Qué fue del formato físico? No me digas que ahora todo es digital. Por supuesto, carcamal. Ya no hay discos ni cartuchos, todo está para descargar. Solo necesitas wifi y un móvil, y preparado para lotear. ¿Lotear, dices? ¿Y conexión a internet? ¿Y qué hay de los juegos para un jugador? Ya no existen, señor. Todo es online, todo es compartido. Todo es social, apenas hay lag. Y el juego va bastante fluido. ¿Y a qué jugáis? Por lo menos al Path of Exile. No hagáis que vomite. Que va, a la versión Disney del Fortnite. Me empiezo a marear. Pues lo peor está por llegar. Deja que te muestre cuál es tu sino. Vas a ver qué ha sido de ti. ¿Vamos a volver a viajar? ¿No me llevarás lejos de aquí? Nada de eso. Te lo voy a mostrar en la pantalla de mi móvil. Mira qué resolución y qué megapíxeles tiene. Lo compré en Tira o en AliExpress, que también es de Disney, por cierto. Una ganga, chaval, una ganga. Oye, nada de eso rima, loquito. A ver, dame un respiro, que intentar que rime todo es complicado de cojones y ya llevamos un buen rato así. Un poco de empatía, hostias. ¡Empatía! Y además es que es una oferta muy buena. Yo lo decía por si te había pasado. ¡Empatía, joder! ¡Que solo penséis en vosotros, egoístas de mierda! Ya podemos seguir, que es que si no... Dale, dale, dale. Como decía, lo verás en la pantalla de mi móvil. No tengo más que entrar en el Netflix. Y ahí podemos verte en un asilo, loco, abandonado y abatido. En este mundo todos juegan al online, todos juegan con un micro. Y a ti esto te hizo perder la cordura. Solo sobrevives leyendo libros. Lorde, elige tu propia aventura. Pero hay Netflix, habrá series, habrá cine. Lo hay, pero todo de Robert Rodríguez. ¡No! Este es tu futuro, vinagrito. Esto es lo que te aguarda. Si no cambias y no dejas el vinagre, te quedarás solo, sin compañía, sin un alma. Espera, espera, espera. Un momento, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te sucede, zagal? No, no, no. Déjate de rimas. Vamos a ver. Este es el futuro. Sí, el futuro ominioso que te aguarda si no cambias de vida y... Pero esto tendrá un clímax de la historia donde yo veo qué me pasa en el futuro y decido cambiar para que este futuro no ocurra. Eso es lo que le pasó a Scrooge. Sí, bueno, sí. Pero cambie o no el futuro, va a ser igual de puta mierda. Sí, pero la clave está ahí, en que tienes que cambiar, que tienes que adaptarte. Es un lugar de un manicomio, pues que podrías estar jugando con la peña, con la peñita guapa, o viendo toda la saga del mariachi o Spy Kids en streaming. La moraleja es que te adaptas y eres feliz, dejas el vinagre y vives de la vida tal y como te viene. ¡Giros a la mierda, hombre! ¡Qué futuro ni qué pollas! Este futuro es una mierda, y si es una mierda voy a estar más a gusto quejándome. Que no, que no. Que le den por culo al futuro, que le den por culo a Disney, que os den por culo a todos. Me quedo con mi vinagre. Y paso ya de fantasmas y de pesadillas. Me quiero despertar ya, en mi casa, en mi cama, la mañana de Navidad, para poder quejarme de lo que me traen ropa en lugar de juegos o películas de chavalas japonesas y tentáculos. Quiero mi vinagre, y lo quiero ya. Y así ocurrió. Como un milagro de Navidad, Vinagrito se despertó en su cama. Ya era de día, de buena mañana. No había rastro de ningún fantasma. Quizás habrían sido pesadillas fruto de una digestión pesada. O quizá es que Vinagrito había asumido el futuro que le aguardaba. ¿La séptima temporada de Juego de Tronos? ¿Me habéis regalado esta mierda? Dejé de verla en la quinta. ¡Ir a cambiarla a la tienda! Y así fue como Vinagrito no aprendió la lección. Prefirió vivir con su mala leche, siendo vinagre hasta la extenuación. Y que quede claro, no pienso ver el tráiler de Avengers. ¡Pesados! Esto me está gustando mucho, ¿eh? Oiga, narrador, ¿y dónde está el final con moraleja? ¿El final feliz, navideño? ¿Ese final en el que todos creemos que se pueden ser mejores personas porque todos podemos cambiar? Es que con este es muy difícil, que es muy cabezón. Ya, hombre, pero habrá que meter algo bonito, algo así motivacional, no sé. Algo con el espíritu de las Navidades. Es que si no, el relato se nos cae. Si no tiene final feliz esto, no, nos vamos a la puta, ¿eh? Tienes razón, de Roxy. Espera, tengo una idea. Ya está, ya está. Y la Navidad siguió su curso en aquel momento y por años venideros. Vinagrito no aprendió nada, pero no así su vecino, el del tercero. De su vecino siempre se dijo que sabía mantener el espíritu navideño como nadie. Ojalá se pueda decir lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y así, como dijo el pequeño Guaz... Que Dios nos bendiga a todos, a cada uno de nosotros. ¡Largamos un cilindrín, fotero! Oye, ¿sabes que al final no arrimó nada, no? Hostias, que llevo ya 23 páginas escritas, 23 páginas con Arial 11 y todo el rato rimando. ¡Un poco de empatía, joder! ¡Empatía! Joder, loco. Joder.